buenos días, nos da mucho gusto saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos muy agradecidos por su presencia, por su atención, a nombre de todo el equipo, esta mañana integrado por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Los invito a que participen, que hagan suyo este foro de expresión de la sociedad civil de México en este jueves 19 de mayo del 2016, fecha que nuestro calendario mexicano marca como Macuiliatl, cinco agua, en la veintena de Huitzosóchtli y en el año Nahuitecpac, Chihuitl Nahuitecpac, es el año 4 pedernal. Y bueno, vamos a despertar alegremente con música antes de iniciar con algunos de los temas que abordaremos el día de hoy. Se acerca un aniversario luctuoso más del asesinato de Rubén Jaramillo, de ello estaremos comentando en el programa, pero la música siempre alegre de los sones de México la estaremos transmitiendo también el día de hoy, una recopilación de discos Corazón que nos regaló este disco precisamente, que se llama Otro Ratito Nomás, Los Sones de México, y lo estaremos compartiendo para animar y despertar esta mañana del jueves 19 de mayo del 2016. Los invitamos a que llamen, que se comuniquen con nosotros al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Más que un género musical, los sones de México son vivencias y ambientes festivos. Son la pasión de los violines huastecos y la furia del arpa grande, percutida con manos fuertes. Son la precisión de los poetas arribeños y la música de los mariachis que antes tocaban puros sones jaliscienses. Son la maestría del violín calentano y la ágil respuesta de los músicos jarochos. También son las percusiones de su baile zapateado, sus coplas, su humor y su improvisación. Son los lamentos amorosos de las pirecuas y la celebración de los sones abajeños. Son las emotivas canciones del Istmo de Tehuantepec y las festivas chilenas de la Costa Chica. Música de las sierras, de las costas y de las planicies. Los sones de cada región demuestran la mezcla de raíces indígenas, europeas y africanas que se ha dado en México durante varios siglos. Hoy compartimos un poquito de esto, de este quehacer musical. Otro Ratito Nomás se titula el disco, de Discos Corazón. Son las 5:04 5:04 y pues les agradecemos que nos estén sintonizando, que nos apoyen. A ver qué les parece la música que estamos programando el día de hoy, esta música del Istmo, muy al tono de los sones zapotecos del Istmo de Tehuantepec, pero también traemos sones abajeños de la zona de Michoacán, de la zona de Tierra Caliente. Vamos a estar compartiendo toda esta música de este territorio nacional cuando son las 5:05. Señora del campo vengo de un lugar,

yubaga bichaga nanela panustobia nace la cucha yubaga bichaga nanela nainda se la que zanda maria licanan nuruni bialuna nainda se la que zanda maria licanan nuruni bialuna Tuve lucha y anagutiña, sin digune tulurundicha. Tuve lucha y anagutiña, sin digune tulurundicha. Y ujiguya liza que cana, uditindaya stilines azeu. Y ujiguya liza que cana, Uditindaya stilines azeu, daninaya vinisu maria, gaja iza que nyujinu cheu, daninaya vinisu maria, gaja iza que nyujinu cheu. Que zanda maria licanan nuruni bialuna nainda shela que zanda maria licanan nuruni bialuna tuve lucha viana gutiña sin digune tulurundicha tuve lucha viana gutiña sin digune tulurundicha Yujiguya lisa que cana, uditindaya stilines azeu. Yujiguya lisa que cana, uditindaya stilines azeu. Daninaya vinisu maria, gaja iza que nyujinu cheu. Daninaya vinisu maria, gaja iza que nyujinu Cinco de la mañana con 16 minutos y esta bella canción del Istmo en zapoteco se la queremos dedicar a nuestro gran amigo, nos gana la emoción pero no le hemos tratado en un buen tiempo, a Raúl Núñez Ordaz, y seguramente por ahí está siempre pendiente, siempre nos motivó en este programa para poner música zapoteca, a la princesa Donají, la banda de la princesa Donají, como le gustaba, y es el señor padre de nuestro compañero Raúl Núñez Toledo también, que está presente siempre en este programa, en los controles técnicos, en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Y pues don Raúl Núñez, siempre lo recordamos, es parte importante de este programa porque él nos abría la puerta para llegar tempranito corriendo, aquí llegábamos a las 5 de la mañana y él estaba pendiente de todos los detalles para poder echar a andar este programa del campo y de la ciudad. En Cuchitán, el ambiente festivo estimula la producción musical y existen varios tríos muy solicitados para las fiestas particulares, bodas, 15 años y graduaciones. Los andariegos se destacan entre estos grupos más comerciales, se pudiera decir, por su pulido estilo al tocar los sones ismeños, no con la fuerza emocional de su interpretación y sollozando. Es un ejemplo notable de la gran belleza de esta música tradicional. El director del grupo, Agustín Jiménez, cuenta cómo fue que convenció a un tío que le enseñara a tocar los sones. El pariente no quería, temiendo que se volviera un andariego cualquiera, un borracho cualquiera, pero se dio porque el anhelo del joven era muy grande. Esta selección fue grabada en Cuchitán en 1997, en el mismo viaje en el que se grabó Vinigulasa. Ya váyanse preparando, ya váyanse preparando, que el conejo va a salir, búscalo aquí, sí, búscalo allá, que el conejo va a salir. Ya váyanse preparando, ya váyanse preparando, que el conejo va a salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo va a salir. Todos los que estén bailando, todos los que estén bailando, que no lo deje salir, búscalo aquí, sí, búscalo allá, que no lo deje salir. Todos los que están bailando, como que te vas, te vas, como que te viene, viene, como que tú no te vas a buscarlo aquí, te buscarlo allá, abrazadito me tienes. Caballo, a la chota y al caballo, siempre he puesto mi dinero, búscalo aquí, sí, búscalo allá, siempre he puesto mi dinero. A la chota y al caballo, a la chota y al caballo, siempre he puesto mi dinero, búscalo aquí, búscalo allá, siempre he puesto mi dinero. A la chota por bonita, a la chota por bonita, al caballo por ligero, búscalo aquí, sí, búscalo allá, y al caballo. A la sota por bonita, a la sota por bonita, y al caballo por ligero, búscalo aquí, búscalo allá, y al caballo por ligero. Como que te vas, te vas, como que te viene, viene, como que tu dulce brazo, búscalo aquí, te búscalo allá, abrazadito me tiene. Mi hermano se fue a la guerra y me trajo una navaja, búscalo aquí, sí, búscalo allá, y me trajo una navaja. Mi hermano se fue a la guerra, mi hermano se fue a la guerra, y me trajo una navaja, búscalo aquí, búscalo allá, y me trajo una navaja. Con un letrero que dice, con un letrero que dice, si quieres comer trabajo, búscalo aquí, sí, búscalo allá, si quieres comer trabajo. Que te viene, viene, como que tu dulce brazo, búscalo aquí, sí, búscalo allá, abrazadito me tiene, me tiene, tiene. Porque te amo con al dormir yo te sueño siempre. Ay, qué castigo es para mí. Soy yo cuando tu amor te pido, porque hace mucho sufro por ti. De guna puri, runa riu yuva la chidua, la te de gendara nasi, pa que guinu castingana, si andi yuva di de gana, rutina de chibi ali, urti duna vena jeli. De tus besos dame el jarrón, pa calmar mi cruel sinsabor, pues llorando muy de dolor, yo me muero por tu amor. Esta vida es nada sin ti, qué castigo pobre de mí, que sufro desde que te vi. Te amo con frenesí. De la mañana con 25 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, por participar esta mañana del jueves 19 de mayo del 2016. Agradezco la llamada de la profesora Mercedes Macías Monroy de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México. Ella pues invita al noveno Festival Infantil de Psicomotricidad en Percusiones, que se va a llevar a cabo el viernes 3 de junio a partir de las 8 de la mañana en la escuela Anton Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Gracias al equipo del programa del campo y de la ciudad por lograr un enlace de comunicación entre el campo y la ciudad. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa se transmita una hora más y un día más con los mismos equipos y con un salario remunerado. Gracias. Alfonso Hernández de Catepec también nos llama para mandar un saludo. Y quiero felicitar a mi hija, dice Gabriela Tisbe. Tisbe Hernández. Gabriela Tisbe Hernández, hoy es su cumpleaños. Qué bueno que sigue el programa del campo y de la ciudad. Pues muchas felicidades a Gaby, a Gabriela, que te la pases muy, muy, muy, muy bien. Disfruta la vida, Gabriela, y lo único que te puedo decir, como conozco a tu papá, que he platicado muchas veces cuando llama, pocas criaturas tienen el enorme orgullo de tener un papá como el tuyo. Esos papás casi ya no hay. Aprovechalo, disfrútalo, gózalo a tu papá Alfonso Hernández, y que el dador de la vida te ayude muchos años más para que sigas cumpliendo años, Gaby Tisbe. Gracias por llamar. Alfonso Márquez de Texcoco comenta que el Instituto Mexicano de Preservación y Rescate de las Raíces Milenarias de la Cultura Originaria de los pueblos de México y de toda la herencia viva que se conserva del antiguo legado del Anáhuac Precuauhtémica está agradeciendo este mes de Toxcatl, que estamos viviendo la ceremonia de Toxcatl de Tezcatlipoca. Gracias Tezcatlipoca, gracias Toxcatl y gracias Nahuitecpatl, el año que estamos viviendo. Ricardo Rodríguez de Azcapotzalco dice que hay muchos factores por los cuales se ha iniciado el gran movimiento a nivel nacional sin un solo tiro. Maestros de la CENTE, en muchos estados, estudiantes del Politécnico, padres de los 43, científicos de la UNAM y otras universidades, todos protestando principalmente por las acciones del ignorante y tirano Nuño. En lo que no nos ayuda, Diosito, es para terminar con el teatro de las contaminaciones a nivel internacional. Los científicos están en posición de que arranque para terminar y arrasar con todas ellas. Saludos al gran equipo del programa del campo y de la ciudad. Pues muchas gracias, gracias a todos por llamar, por participar aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a la música, más música con los Sones. Otro ratito nomás se titula Los Sones de México, de Discos Corazón, y esperamos sea de su agrado la número 4. El San Lorenzo se llama con los Camperos Huastecos, a ver qué les parece. Y de la ciudad en Radio Educación 41-55-1060 y 01-800-080-1060, las líneas telefónicas abiertas a su participación. También nos pueden contactar por internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y bueno, pues las aplicaciones tecnológicas, las nuevas tecnologías en Android, en Tuning, en cualquier parte del mundo prácticamente nos pueden también encontrar a través de estas aplicaciones. Allí nos pueden sintonizar, no se pierdan de Radio Educación. Simplemente pongan en el buscador, en Tuning, en Android, en la aplicación que usted tenga, Radio Educación, y seguramente nos podrá escuchar. Y también, por supuesto, estamos en nuestra frecuencia de FM en Mérida, Yucatán. Allá también nos pueden sintonizar Y agradecemos a todos los paisanos oaxaqueños que están pendientes a esta hora de la mañana en el Istmo, y a todos los amigos que oyen el programa del campo y de la ciudad, pues porque lo estamos haciendo varios, no nada más es el que está hablando, no nada más es Sergio Canales, es Raúl Núñez en los controles técnicos, Raúl Núñez Toledo, que tiene un peso fuerte también para el Istmo, porque muchos amigos lo reconocen por allá cuando nos los hemos encontrado. Ángeles Hernández García también está pendiente de sus telefonemas, y pues un servidor, Sergio Canales Rodríguez, también estamos aquí expresando sus ideas, sus opiniones, y nos da gusto que nos llamen al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Alfonso Márquez de Texcoco, Estado de México. Él comenta que el Instituto Mexicano de Preservación y Rescate de las Raíces Milenarias de la Cultura Originaria de los Pueblos de México y de toda la herencia viva que se conserva del antiguo legado de la Náhuac precuautémica, pues está conservando esta veintena de toscas. Gracias por recordarlo. Alfonso Hernández de Catepec manda un saludo a su hija, también muchas felicidades. Ya la felicitamos, ¿verdad? Gabriela Tisbe. Y también gracias a todas las personas de Chimalhuacán que nos están llamando y que nos están solicitando el grito del agua de Molleva, de Moisés Evaristo Orozco Leal. En un momento más lo vamos a compartir con ustedes, a petición de que lo han estado pues pidiendo, pero también queremos poner música de los sones de México. Otro ratito nomás es este disco que hemos traído el día de hoy, y después de compartir esta música pasaremos con esta cápsula para que ojalá ahora sí la puedan grabar y pues la disfruten. 5:35 a.m. ¿Qué voy a hacer?

si no ponemos remedio a las situaciones tan lamentables que estamos viviendo, ni con dinero, ni con los grandes millones, ni con los grandes capitales del neoliberalismo, capitalismo, vamos a poder enfrentar esto, esta catástrofe ambiental que estamos viviendo. Y entonces, pues, nos da mucho gusto y nos conmovió la voz de nuestro buen amigo René Villanueva, en paz descanse, que nos haya regalado esto, el grito del agua. Y pues una vez más para ustedes, ojalá lo hayan disfrutado. Son las 6:12 y vamos con música, música de los Sones de México, otro ratito nomás. De la mañana con 14 minutos, 6:14 del campo y de la ciudad en Radio Educación, y pues estamos recibiendo más llamadas. Gracias por participar. A Isaac Cruz Verdín de Xochimilco, que nos envía un saludo y un abrazo a todos, y comenta: la elección del constituyente se acerca y tendremos que participar votando. Tendremos que enfrentar la sobrepresentación y de la luz a ese acto necesario, comenta, para la gran México Tenochtitlan, porque los partidos políticos nos han planteado una sola línea general que sea inherente a la constitución de la gran ciudad. Solo nos han saturado con estupideces y hasta padres putrativos, dice aquí, le han aparecido a los triunfos ciudadanos. Es el comentario de Isaac Cruz Verdín, de Iztapalapa. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, respecto al agua, en la UNAM tienen un microscopio digital de gran tamaño, donde han hecho estudios del agua y ya han descubierto que si uno expresa su optimismo y alegría, el agua se pone contenta, pero si uno expresa su enojo e ira, el agua se enoja. He visto que cuando los pájaros oyen agua y llueve, el pájaro canta. Y las plantas, cuando uno las riega, se ponen contentas. Pues ojalá haya más. A ver si nos pasas la fuente, Roberto Martínez, de esta iniciativa, de esta información, porque es muy interesante. Claro, el H2O, el hidrógeno y el oxígeno, si se ponen contentos, pues estaremos contentos todos en la naturaleza. Es vital, es un líquido armonioso que desgraciadamente, por las especulaciones del neoliberalismo capitalismo, se está escaseando en la gran ciudad. Vamos con más llamadas. Enrique Álvarez de Azcapotzalco, un cordial saludo a todo el equipo del campo y de la ciudad, y agradezco como cada semana el alimento para el espíritu, y agradezco la palabra que despierta la conciencia. Gracias, Sergio Canales, por tu esfuerzo y dedicación. Un abrazo para todos. Gracias, Enrique Álvarez, por llamar. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, felicidades por el programa, ojalá nos den otro día. Hoy tenemos reunión en la calle de Monterrey, número 242, tercer piso, cerca del metro Chilpancingo. Esto es pues a las 18 horas, para los amigos de locatarios de mercados públicos que deseen acudir. Álvaro Morales, estoy escuchando el programa del campo y de la ciudad, como todos los jueves. ¿En dónde se puede conseguir el disco de Otro Ratito Nomás? Con los maestros del son, dice que se encuentran también en paro. Pues en Discos Corazón nada más, con nuestro bueno, vamos a invitar a Yerena próximamente para que nos invite y nos diga dónde conseguir su material. Gracias a todos por llamar y disfruten un poco más de la música de Discos Corazón, Otro Ratito Nomás. Thank you. o no hay mundo. Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad ya está aquí con nosotros, también el licenciado Crisanto, gracias por acompañarnos. Buenos días. Poniendo de acuerdo para un tema posterior sobre los indígenas pápagos. Es muy interesante. Tú has abordado, ¿verdad?, la literatura indígena en estas cápsulas que nos ofrece semana a semana. Sí, hemos encontrado muchos relatos, muchas historias de los indígenas, ¿no?, de diferentes etnias que tenemos aquí en nuestro país. Y es muy interesante ver cómo es la cosmovisión de cada grupo, cómo también en algunos momentos cómo se mezclan, se van, cómo ese mismo relato, digamos, ¿no?, pero va variando según las condiciones del grupo o del lugar de donde habiten estos, nuestras gentes, nuestro pueblo. Entonces es interesante ver esto de las culturas que uno a veces, como está en el centro del país, digamos, por decirlo así, uno escucha casi siempre lo náhuatl, ¿no? Es lo que somos egocentristas. Sí, sí. Pero fíjate que ahorita venía de Cuetzalan, Puebla, y me vine lógicamente uno tiene que salir por ahí para pasar por Zacapuazla, me fui por Zaragoza, pero luego me metí por Huamantla, ahí por Tlaxcala, y todos los lugares que uno encuentra, los nombres de todos los lugares están en agua, ¿no? Están en agua, entonces... La tamponín. Sí, sí, todo está en agua, ¿no? Entonces es muy interesante ver esto, que fuera de tan cerca de, digamos, de la Ciudad de México, encontramos toda esta cultura tremenda, digamos, pero a veces por eso mismo se nos olvida que hay otras culturas, ¿no? Que hay otros pueblos, otros grupos de indígenas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cuetzalan hay, pues están los nahuas, hay otomíes, ¿no? O sea, hay una mezcla, y entonces eso es muy interesante. Entonces eso, yo creo que va a ser bonito también saber de otras culturas, ¿no? ¿Y yo qué nos ofreces en del campo y de la ciudad con la sección para los chavitos y la chavita? Pues precisamente fuimos a Cuetzalan, estuvimos ahí en el pueblo, en este pueblo que ahora le llaman Mágico, ¿no? Esto de Mágico es para, yo creo que les dan un recurso para que se mantengan y no cambien su estructura, su infraestructura, cómo están establecidos. Entonces, al menos por ahí hay muy interesante ver toda la gente que encontramos en la plaza desde la mañana hasta el anochecer. El clima, ahorita es un clima, pues para mí era bochornoso, mucho calor, ¿no? Lluvia. Sí, lluvia en la noche, hacía mucho calor en la mañana. Bueno, era así una cosa tremenda. Pero antes de la cápsula, les invitamos a la gente que nosotros seguimos continuando con el concierto íntimo los sábados a las 8 de la noche. Este sábado 21 de mayo vamos a tener una del sur al norte, una travesía musical por el Pacífico. Vamos a estar a hacer canciones desde la cueca chilena al son de tarima guerrerense, sí, con el proyecto Camapu, un grupo que nos va a interpretar este tipo de música desde las cuecas a como decía, la zona tarima. Todos los invitamos a que nos acompañen, a que pasen un momento ahí chiquito, íntimo, en compañía ahí a un ladito del músico, del cantante del grupo, para que se disfruten. Es un proyecto que hemos hecho para generar el trabajo en tanto en uno como en los mismos grupos que andan en la música corta. Como sabemos todos, la cultura anda muy vapuleada. Entonces por eso hicimos este proyecto, para que nos acompañen. Todos esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche. La cooperacha es de 100 pesos, pues hay que ofrecer. ¿El teléfono para más informes? No, el teléfono es el 56-54-18-26 y estamos muy cerca de Metro Iztacalco, ahí en Huizache 10, en el Infonavit Iztacalco. 56-54-18-26. Los esperamos el próximo sábado. Vamos a la música. Está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y pintan, los escuincles son para los escuincles, alegres cantan y pintan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se el día aparece medio dormido, bosteza y se cubre con su zarape de gotitas de agua. Los pájaros cantan al compás de las chicharras. Las hojas todavía guardan la lluvia de la noche. El pueblo va de aquí para allá, los hombres al campo a cortar café y las mujeres en la plaza mercando, vestidas con sus enredos blancos y sus huipiles coloridos. Llevan flores, guacales, collares, aretes y el caminar ligero. El tiempo se lleva el zarape del sol, nos muestra orgulloso el horizonte, al macehual, al guardián del pueblo, al venado libre que nos mira allá a lo lejos. Llega la tarde, y al centro de la plaza, el inmenso palo volador. A un lado, los danzantes con su traje rojo caminan entre la gente. Se preparan para su ofrenda. Danzan al ritmo del tambor y de la flauta alrededor del palo volador. Mientras, tú guardas silencio. Danzan sobre la tierra, sobre el aire perenne, sobre tu corazón. Luego suben y allá repite la danza, uno solo, arriba de las nubes, con el viento, con el sol, y bajan gloriosos, entregados a la tierra. La noche llega, en los árboles las aves se guardan con un tremendo alboroto. Los niños toman la plaza contentos, corren, gritan, juegan. ¿Quién es más escandaloso? Así va terminando el día. Se pierden las voces en el camino. En el sendero los años y los viejos son los mismos. El danzante duerme mirando al cielo, recostado sobre su madre tierra. Y yo estoy aquí solo caminando, subiendo el monte acompañado de la lluvia, buscando a las estrellas y a la luna de Quetzalan. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son palos de escuincle, alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Vienen soltando fuegos y tirando mucha alegría, como se sonles en primavera. 6:30 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gabriel San Vicente, autor de estas cápsulas de Son para los Escuintles, pues hay muchas personas interesadas en el material. ¿Cuántos años llevamos transmitiendo? Más de 10, ¿verdad? Más de 10, creo que andamos por, híjole, como 13 años, ¿no? 13 años, por ahí. Sí, sí, sí. Y eso a petición del público, que pusimos esta sección. ¿Y en dónde pueden conseguir estas cápsulas, Gabriel, la música de Son de la Ciudad? Pues mira, para contrarrestar un poquito la, pues la televisión y tantas cosas que nefastas que nos llegan. Pues aquí, mira, hemos en esta sección hemos tratado de poner a la gente todo lo, cómo es la costumbre mexicana, cómo son las tradiciones, cómo es la gente, cómo es lo que piensa. A veces pareciera que al hablar, por ejemplo, del tema de ahorita, dirán, bueno, eso que tiene que ver con los niños, algo así. Pero a mí me ha interesado ver que la gente se entere de esto, que sepa que saliendo de la Ciudad de México hay un, bueno, dentro de la Ciudad de México hay un mundo diferente también, ¿no? Y hay un mundo que sigue con la tradición, que sigue viviendo, tratando de continuar. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Inclusive hasta las canciones de Son de la Ciudad también hemos hecho eso. Porque a veces la gente piensa, a veces me han comentado la gente que piensa que el trabajo que hacemos es para adultos, ¿no? Y luego cuando hacemos canciones que hablan de, que sea el Coyotito, dicen, ¡ah! Qué bueno que lo tomaron ahora para niños. Dicen, no, pero siempre ha sido para niños, ¿no? Pero como habíamos dicho, ¿no? Para niños menores de 100 años, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, estas cápsulas las tenemos ahí a la mano, en unos discos. En realidad yo pude haber hecho más discos, o puedo hacer más discos, pero es mucha inversión, ya lo hemos platicado, mucha inversión, y el relato es lento, se vende lento, digamos, ¿no? Pero si alguien interesa, algún relato, pues si nos acerca el disco, con todo gusto se lo copiamos. Pero los tenemos a la mano en el 56-54-18-26, y si van al concierto íntimo ahí los van a encontrar a un buen precio. ¿En YouTube también? En YouTube tenemos un canal a mi nombre, Gabriel San Vicente, y ahí tenemos desde videos del son de la ciudad hasta videos de grupos de Latinoamérica, de pues de Uruguay, de Chile, de Argentina. Fíjate que inclusive tenemos hemos tenido videos de gente que desafortunadamente ya ha fallecido. Por ejemplo, de Uruguay, un cantante popular muy importante, de Marco Vázquez. Entonces, ¿qué estuvo? Julio Brun estuvo aquí con nosotros también, ¿te acuerdas? Estuvo con nosotros, sí. Entonces ahí tenemos tenemos videos que pueden darse la gente la idea, conexión con amigos, o en el famoso Facebook, ahora tanta gente ya se conecta por ese medio, igual con el nombre de Gabriel San Vicente Arellanos, así nos pusieron el Face, porque ese Face yo no lo puse, me lo hizo un amigo chileno, por cierto, que también ya falleció desafortunadamente este compañero Toño Susarte. ¿En un temblor? No, después del temblor en Valparaíso, él lo operaron, y él entraba y salía, y pasó el temblor, y lo sacaron porque pues estaba el temblor. Y siguió cantando también. Siguió cantando, pero hasta que pues falleció en la operación, ¿no? Pero ahí nos pueden encontrar en el Facebook, pueden encontrar relación con amigos que tenemos de muchos lugares. Gonzalito, ¿podemos poner otra canción de Son de la Ciudad? Ya hay tiempo, creo que podemos compartir la dos, de una vez, para... La dos, simplificar. Para que es lo que andamos proponiendo para un festival, el disco que sacamos, el nuevo, el Vamos a Jugar. Entonces vamos a escuchar de ahí coplas de animales, que ahora le pusimos Vamos a Jugar, porque antes, cuando hicimos la canción, cuando hicimos la música, las coplas ya estaban. Entonces, yo era chavito cuando tú la compusiste, me la aprendí. Sí, vamos a jugar, a componer coplas de animales. Y ahí van a escuchar a Abril, bien chiquita. Está muy alegre, el sol está echando chispas, los squinkles están jugando, alegres cantan y brincan los squinkles. Son palos de squinkle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se son. Aquí jugamos, aquí jugamos. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. Eugenia. Gavilancito. Dicen que el gavilancito volando viene y volando va. Se pasa la mar de un vuelo, gavilancito, no vueles más. ¡Ay, qué tierno! Vamos a jugar. Vamos a jugar, a decir, coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir, coplas de animales. Pati, pati, pati, pati, la guacamaya, estaba la guacamaya parada en un carrizuelo, sacudiéndose las alas para levantar el vuelo. ¡Ay, qué bien! Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir, coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir, coplas de animales. Arumi, arumi, arumi. Pajarillo, pajarillo, pajarillo bandolero, con ese canto que tienes, me parece a un jilguero. ¡Ay, qué bonito cantar! ¡Qué tierno, ya lo oí! ¡Qué romántico! Vamos a jugar. Vamos a jugar, a decir, coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir, coplas de animales. ¡Maravilla, maravilla! Si buscarás al tejón, no lo busques en las casas. Búscalo en los arroyos, que no es gallina con pollo. ¡Gallina con pollo! ¡Gallina con pollo! ¡Gallina con pollo! Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir, coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir, coplas de animales. Abril, abril, abril, abril. Paloma blanca, paloma blanca, piquito de oro, que con tus alas volando vas, pasa los montes, pasa los ríos, pasa las olas del ancho mar. ¡Oh, bravo! ¡Abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril, abril Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir, copios de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir, copios de animales. Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Andaba la chachalaca por las orillas del monte. Andaba de enamorada con el pájaro sin sol. ¡Uy, qué padre! ¡Qué romántico! ¡Ya se enamoró! ¡Igual que Ana Pati! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡A decir cosas animales! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡A decir cosas animales! ¡Vamos a jugar! Está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensontles en primavera. 6 de la mañana con 39 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Estamos platicando fuera de micro con Luis Crisanto porque estamos preparando un excelente programa sobre los hermanos Pápagos. Y gracias por haber acudido y difundir esta información. Ya platicaremos. Tenemos que hacer una gran investigación para hablar de los Pápagos. Yo agradezco mucho, Sergio, mi amigo Sergio, esa invitación. Prepararemos un buen programa para que las personas que escuchan, Radio Escuchas, tengan oportunidad de conocer esta tribu longeva de la zona norte del país. ¿Cuántos Pápagos quedan en nuestro país aproximadamente para darnos una idea? Pues se habla de 750 personas que habitan la zona de Sonoita, ¿verdad? Sus orígenes son ancestrales. Esa inmigración que llegó desde el Estrecho de Bering hacia América, pues vino poblando Canadá, Norteamérica y lo que era realmente nuestro territorio, ¿verdad? Finalmente se ubicaron en la zona de Sonora, pero la gran población de Pápagos, que son su expresión es hombres del desierto, están en una zona de Arizona, en tribu que ahora se dedica al ambiente de casinos, y de ahí sí la población tiene. En Estados Unidos 30, están respetados, ¿verdad? Están muy respetados. Aquí como que el indígena o la gente de campo muchas veces es minimizada. Realmente recibimos en la ciudad el insulto de indios cuando alguien se acerca. La expresión es despectiva. Y yo creo que es un orgullo ser indígena. Nuestros orígenes son esos, ¿verdad? De manera que cuando preparemos este programa, vamos gracias a ti, Sergio. No, vamos a hacer un programa. Gracias a ti, Sergio, que nos permites llegar a nuestro gran público, gente conocedora de esto, un programa que lo escucha toda la gente del campo. Claro. Agradezco nuevamente la invitación. Bueno, gracias, porque apenas es el comienzo, nos estamos poniendo de acuerdo para la investigación. Es una información muy amplia, En este programa, pues siempre tratamos de dar con objetividad la información acerca de los pápagos en este caso. Y con la CBI estamos muy coordinados ahorita para hacer ese programa especial. Y nos da mucho gusto, Luis Crisanto, que hayas venido para continuar con la investigación y el guión de ese excelente programa, porque tengo música. Yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de grabar allá a los hermanos papagos. Entonces vamos a compartir todo eso en un programa especial. Gracias por volver. Gracias nuevamente. Y Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad también ha recopilado de diferentes estados del país la música, desde los mayas, los huastecos, sí, los purépechas. Bueno, pues hemos hecho, ya saben, la gente que nos interesa ha sido hacer música con, bueno, la música, hacer canciones, digamos, letras nuevas con los ritmos tradicionales mexicanos, y eso nos ha hecho pues ir investigando y conociendo más y más la música tradicional de México. Entonces, y ahora ya nos gusta utilizar los instrumentos pues lo más sí, o sea, los instrumentos que se usan en las piezas, no importa que ahora carguemos mucho, ¿no? Pero eso nos ha gustado, ¿no? Y en cuanto a los relatos, por ejemplo, ahorita que fuimos a Cuetzalan, buscamos las formas de encontrar libros, algo así, porque luego no hay información. Y conseguí un libro de los voladores de Papantla, ¿no? Bueno, por ejemplo, mira, la capa. Pero ahora ya como está la tradición y como está la tecnología, a lo mejor van a ser inalámbricos también. Fíjate, por ejemplo, la danza de voladores que vimos en Cuetzalan este fin de semana, ellos usan una flautita una flauta de carrizo con dos orificios hasta abajo, nada más, digamos, ¿no? Y un tamborcito como de 15 centímetros así, como un disco compacto, así, pero más hacia arriba. Y me fijé que ya no lo usan. Ya no lo usan. Pero tenía un tambor diferente, dije yo. ¿Y qué pasó con el famoso tamborcito? Y la danza de los voladores es como diferente. Hasta pareciera que ya no lo están bailando como antes, ¿no? Ya no se ve el mismo ánimo, ¿no? Porque lo que hacen es ver. Bueno, obviamente lo hacen por para ganar dinero, y ven cuánta gente hay, y ya según la gente que ven, bailan rápido para que no se vaya la gente. Entonces eso lo que ocasiona es de que el baile no lo hagan tan bonito o tan como era, ¿no? Exótico. Tan como era, ¿no? Entonces yo lo que hice en la primera cápsula que hace rato escuchamos es narrar lo que yo vi. Bueno, a mi estilo, ¿no? Tratar de narrarlo, de contar lo que vi en todo un día ahí en Cuetzalan. Inclusive en la primera parte dice de un venado. Cuando uno está sentado en las escaleras ahí, de frente del kiosco, uno ve al horizonte y se ve el cerro lleno de árboles. Y en uno de esos le decía yo a Juanía, mira, y a Abril, ahí hay un venado que nos está viendo, ¿no? Y decía, ¿cuál? Y veíamos, ¡ay, sí, sí! No, ya estabas alucinando. Ya estaba alucinando. Pero sí parecía un venado, entonces, por eso en la cápsula dice eso. Con la tecnología, a lo mejor van a ser, los voladores de Papantla van a ser inalámbricos, ¿no? Puede ser. Ahora hay que disfrutarlos antes. Vamos a disfrutarlos aquí. La danza de los voladores es un texto que encontramos en la Casa de Cultura de Quetzalan, y además ahí lo grabé con mi mismo teléfono. Dije, pues una vez aquí lo grabemos y lo contamos, ¿no? A ver qué les parece. Está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como se sonre. La danza del palo volador o de los cuatro puntos cardinales. Ahí están, siempre han estado. Se disfrazaron para evitar la persecución de la religión española. Son los hombres que son expulsados de las alturas y lanzados a la tierra para continuar el ciclo reproductivo, para que vuelvan a engendrar la tierra. La madre tierra que provee todo. Piden permiso a sus dioses para rendirles culto. Atados a la cintura, quedan ligados al poste de madera. Establecen una conexión indisoluble con la madre tierra. Ese lazo

como es Inglaterra, y exijo a Radio Educación que nos den todos los días del programa del campo y de la ciudad, y sobre todo con buen salario. ¿Cómo conseguir el grito del agua? Te lo voy a regalar, Mari Carmen, gracias. Te voy a dar una copia. Jorge Ocariz de Tulancingo, Hidalgo, es muy interesante el programa. Investigo acerca del agua, y cuando escuché esta maravillosa producción del grito del agua, dice que se cristaliza una forma, un triángulo. Saludos, gracias. Gloria Albarrán de Catepec, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, especialmente a Marco y Sergio. El programa es interesante y la música muy bonita. Toda mi desaprobación al bombardeo de las mentiras de los políticos corruptos. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac envía saludos y hace una invitación a los automovilistas del Valle de México para que se quiten la imposición del programa Hoy No Circula con una conversión económica y sencilla al cambiar el motor de su combustión. Deja un teléfono para más informes: 58 42 02 71, 58 42 02 71. ¿Qué opinas, Gabriel? Bueno, la contaminación es bien sabido que desde hace muchos años la mayor consecuencia de la contaminación es la industria. Y nos han engañado con lo de la verificación y para sacarnos el dinero. Finalmente, no pueden parar las industrias. Miren, si se van, la autoridad sabe, si se van ustedes por la noche acá rumbo a Jalostoc, rumbo a Perinorte, cualquier lado para el norte, no estamos hablando de entidades federativas, nada más de que sale uno por allá. Y va a ver que en las noches las empresas están trabajando a todo lo que dan y están echando todo lo que dan. Pero es más fácil responsabilizarnos a los ciudadanos de la contaminación. ¿Por qué no dicen de la industria? ¿Por qué todo el carro? Entonces yo opinaría de repente que si van a estar haciendo el no circula, que está bien que no circulemos, ¿no? Pero entonces ya que no nos cobren la verificación, ¿no? Ya que no nos hagan pagar dos veces a una verificación. Yo saco una verificación legalmente, no doy ni un quinto. Y bueno, y aún así tengo que pasar dos veces la verificación y pagar dos veces. Yo opino que deben voltear, bueno, más bien que no se hagan tontos la autoridad y que voltee a la industria y que chequen por ahí el asunto, porque ya han hecho todo lo que han hecho en estos últimos días, digamos, semanas, y sigue estando la contaminación al tope. Entonces, ¿son los carros? Pues otra cosa. Yo hace muchos años hice una investigación sobre eso. Y la contaminación estaba tremenda desde hace años en la industria. Y la industria no la paran, no la quieren detener la industria. Por ahí deben fijarse, pero como pues el billete manda, ¿no? Pues yo opino que si van a hacer esto, que no circulemos, perfecto, pero entonces que ya no nos estén cobrando ir a hacer verificaciones, hacer todo esto, y que pongan en orden pues a todos. Pero como estamos en un país con unos políticos medio especiales, pues yo creo que hay que hacer algo, compañeros. Hay que hacer algo. Tenemos que unirnos, finalmente. Así es. Creo que es muy interesante el tema de la contaminación. Los políticos, como lo dices, Gabriel, yo no consideraría que son especiales. Acerca. Son políticos poco preparados, diría yo. Impreparados. Alguna periodista por ahí alguna vez en una entrevista con un personaje de la política le dijo: es usted un ignorante. El señor se molestó y ella le refirió nuevamente: ignora usted el tema, eso no significa que usted no conozca los demás temas, pero por eso le llamo ignorante. A veces hasta en el uso del lenguaje el político cae. Sí. Tienen un lenguaje que para ellos es excelso, pero para la gran población, esta gente que de manera común nos quieren engañar con sus exposiciones o discursos demagogos, y yo sí quisiera que el pueblo se involucrara más claro. en en leer. Sí, cuando uno lee las noticias que dan los políticos, en general, si uno le pone atención, se da cuenta uno de lo que en realidad están diciendo, que no están diciendo nada. La verdad. No, es la verdad. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando estuvo la conquista, después de la conquista, ya por 1800, o la imposición que nos hicieron... ¿A poco vivías todavía? Yo recuerdo que cuando en un momento la corona o la metrópolis se quiso hacer cargo de acá, de la Nueva España, y vendió los cargos, decía, ahí están los alcaldes, a sus amigos conocidos, y entonces... Pues la gente compraba los cargos, ¿no?, públicos, y entonces desde ese entonces el funcionario público en general pensaba que tener el cargo era para su beneficio personal, y sigue hasta la fecha. Pues esto fue del campo y de la ciudad en Radio Educación, una polémica muy interesante, gracias a nuestros compañeros Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlanestia Intonatio, que su sol sea brillante.